jeviatas de mierda. Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Emitiendo en directo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Radio Ujo. Para Radio Ujo 107.2, Radio Chena 105.8, Rock Invierzo 96.1. A través de internet en radioujo.com, asaltomatarradiorock.com y tntradiorock.com. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Y contigo hasta la medianoche estaremos Maitane Fernández y Larry Runner, que ahora te habla. Buenas noches. Hoy traemos un programa especial dedicado a la figura de los dragones. Aquí vamos a hacer la semana pasada de carnaval, pero no pudo ser por enfermedad de este que os habla. Creíamos que el guión merecía la pena. Gracias a la pregunta por la idea. Y pues lo hemos recuperado para hoy. Dragones y dragones siempre han estado presentes en el mundo del metal. Podríamos estar un año dedicándoles programas y no acabaríamos nunca, no sería bastante. Donde más abundan, por supuesto, es en el power metal, pero en realidad están en todos los estilos metaleros presentes, desde el heavy, pasando por la música extrema, hasta llegar al hardcore incluso. Si alguien se había pensado que esto iba a ser un programa de power metal, que se vaya quitando esa idea de la cabeza, porque evidentemente va a haber power metal y con ello vamos a empezar, pero habrá mucho más. Algunos han hecho de ellos una auténtica bandera, los han utilizado en sus temáticas una y otra vez, en sus portadas, letras, incluso en el merchant. Sin duda alguna hay una banda que se lleva el título de más dragonera de todas. Son los italianos archifamosos y andan por el mundo a día de hoy divididos y tocando repertorios bastante similares. Son, por supuesto, Rhapsody. Yeah. Power of the Dragon Flame es el título de este tema de Rhapsody. También tienen Black Dragon, Where Dragons Fly, Dragon's River. Y hay un montón de bandas que no os podéis imaginar con el nombre de Dragón en su denominación. Están los Dragón de Colombia, los Dragón de Polonia, los Dragon Child de Alemania, Dragon Eyes de Japón, Dragon Feeder de USA, también de América, Dragon Green, Dragon Guardian de Japón, Dragon Lord de Francia, Dragon Nation de Canadá, Dragon Ring de Brasil, Dragon Wing Begonia de Estados Unidos, Dragon's Cry de Brasil, Dragon's Eye de Polonia, Dragon's Kiss de Portugal, Dragon's Lair de Grecia, Dragonfly de Rusia. Dragones para dar y tomar, los hay hasta en Croacia. Suenan Sage y el tema es Dragon Heart desde Croacia. Los viernes a las 11 de la noche en Rock Invierzo, Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Rock Invierzo. Dragones y más dragones. Venga, dragones. Dragon Nauta, que son de Argentina. Dragon Breath de Chipre. Dragon Fire de Bélgica. Dragon Force de United Kingdom. Dragon Grass de Canadá. Hasta Metallica tiene un título, bueno, un tema titulado Dragón en su disco compartido con Lou Reed, de, bueno, ya sabéis, aquel espantoso Lulu. Yo prefiero la canción que les dedicaron a Mon Amarth. Suena The Dragon's Flight Across the Waves, a Mon Amarth. Amon Amarth en directo con su dragón, con The Dragon's Flight Across the Waves. Seguimos hablando de dragones. Quizá Italia se lleve en ese aspecto la palma con bandas con nombre de dragón. También Japón, Estados Unidos y Brasil no lo llevan mal. Pero ahora vamos a leer un listado de bandas italianas, todas italianas. Empieza. Dragon Harp. Dragonia. Dragons. Dragon Hama. Dragon Roach. Dragon Cave. Y Dragon's Lord. En España tenemos a Dragon Lord separado y a Dragon Slayer todo junto, aunque quizás haya más, pues seguro que sí. Los que sí dedicaron un tema en su momento a los dragones fueron nuestros queridos Darsan con su corazón de dragón, y fue en su debut de su disco de El Legado. Vamos a escuchar la versión nueva, la que grabaron en el 2016 con sus crónicas. Con sus crónicas de Araván, se me escapó el bolón. Crónicas de Araván, el que fuera la postre del último álbum de Dark Sun. Corazón de dragón. Corazón damas y caballeros, chicas y chicos, cabrones y cachondas, fumados y borrachos, drogadictos, yonkis y putas, chango, ¿qué pasó? Mal mono, mal mono. Rockeros, moteros y callejeros, ¿estáis listos para el rock and roll? Soy Johnny, The White Coast Rebels. Y vamos a lanzar un nuevo sencillo. Pues realizamos una fiesta presentando el nuevo sencillo el 21 de marzo en el Rockstar Benidorm a partir a las 12:30 por la noche. Pues vamos todos, White Coast Rebels, pronto en Benidorm y con Chango. Sí, con Chango. Rock and roll. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo, diario de un metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead, en Radio Ujo. Muchos, muchos dragones, también dragones latinos, como el dragón blanco en Venezuela. Dragón de hierro en Argentina. Dragón de hierro también en México. Dragón rojo también en Argentina. Dragoner en México. Dragón Slayer en Chile. En México hay una banda que les dedicó un tema con una mujer al frente. Por cierto, se llaman Velvet Darkness. Y a que me permites un momento. Quiero saludar a Diego, que está aquí en el chat haciéndonos compañía, junto con Rosy, desde Londres también, y Diego desde México. Un saludo para ellos dos. Pues nada, suena el Dragon Attack de Velvet Darkness desde México. seguimos con estos dragones, unos dragones de Suecia, Dragon Land. Dragon Lord de Estados Unidos. Dragon Lords de Alemania. Dragon, a secas, de también Estados Unidos. Dragon Rider de Jordania. Hay muchos dragones sueltos. Hay que tener mucho cuidado con ellos, no te vayan a chamuscar. Ya te advierten también los brasileños. Armored Down, Beware of the Dragon. Beware of the Dragon, perteneciente al LP Barbarians in Black, Armored Down, desde Brasil. Beware of the Dragon, desde Brasil, Armored Down. Seguimos con dragones, seguimos citando bandas que empiezan con la palabra dragón. Ojito que luego si ponemos otra cosa, un prefijo, un sufijo o un adjetivo delante o detrás, ya es la leche. Ya no hay límite. Vamos con esa lista. Dragon's Lair, una banda de power metal de Polonia. Casi la misma, lo que pasa que he escrito de forma separada, Dragon's Lair de United Kingdom también. Dragon Throne de Suecia. Dragon Wind de los States. Dragon Wick también de los States. Dragony de Austria. Dragonix con X al final de Estados Unidos. Bueno, hay más de un centenar y otras tantas con la palabra dragón en el nombre, pero sin empezar por ella, como Red Dragon o similares. Bueno, una auténtica burrada. Y hablamos solo de bandas con ese nombre. Si nos metemos ya en canciones hablando del tema, ya, bueno, te puedes morir directamente. Hay bandas que nunca pensarías que pudieran hablar de dragones, pero sí, hasta los mismísimos Sick of It All lo han hecho. Wake the Sleeping Dragon, Sick of It All. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en TNT Radio Rock. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche de la mano de Larry Rader y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en TNT Radio Rock. Los hay, como habéis visto, con nombres iguales o nombres muy parecidos que dan lugar al equívoco. Y es que se nos va la pinza con los dragones. Hay unos Dragon's Bane separado en Estados Unidos. Unos Dragon's Scale en Polonia. Y unos Dragon's Bane todo junto. En Estados Unidos. Y Dragon's Claw en Austria. Australia, perdón. Australia. Y esto que suena, flipa, mira. Folk metal americano, se llaman Necrogoblicon. Y el tema es Dragons. Yeah. Ahí queda eso. Sí, tenemos también a Dragonheart en Brasil. A Dragonheart en el Reino Unido. Dragon Inside en Rusia. Dragon Knight en Japón. Y también de Japón, Dragonlance. Dragonlance también de Japón, sí, sí. Y a ver, déjame mirar aquí para la derecha. Vamos a pinchar a Euphoria. Y el tema, que son de Eslovaquia, y el tema es Dragon Hearts. Thank you. una burrada euforia, los eslovacos, Ostras, suenan muy bien, Suenan de maravilla. Suenan muy bien. Tenemos ahí tres nombres pendientes, léelos, porfi. Sí, y Dragon's Fire desde Alemania. Dragon Ship de Estados Unidos. Y Dragon Sea desde United Kingdom. Sí, sí, y bueno, dirá la gente, y esta ida de pinza de los dragones, ¿a cuento de qué? Pues antes, cuando empecé el programa, lo dije así rápido, se me cruzó el cable, como me suele pasar a mí, y lié el apellido, y dije que era una idea de Ana Moronta, que es una amiga, porque es la vocalista de Eternal Dream, pero la idea no fue suya. La idea es de Ana Doblado, una amiga de Sevilla, de Sevilla Metal, que hace tiempo nos propuso la idea vía Twitter. Y dijo, y puso ella, bueno, si llego a 200 retweets, haces el programa, y bueno, pues estamos haciendo el programa, porque Ana Doblado, nuestra amiga sevillana, la lió parda en el Twitter para que hiciéramos este programa. La verdad es que la cosa viene como de hace un año, por lo menos, igual más, Ana nos corregirá, pero bueno, fuimos preparándolo con un poco de cariño. Ella propuso muchos temas, muchas de las canciones que han sonado esta noche son idea suya, y bueno, hemos ampliado un poco la lista, hemos personalizado un poco el programa para que no fuera demasiado lineal, y hemos metido la barbaridad de Psicofitol, y bueno, hemos metido alguna cosa de casa como Darsan, para hacer el programa un poquitín más variado, digamos, porque si no iba a ser todo, pues casi todo folky, power, y bueno, pues ahí va un poco más la variedad y un poco el tirar un poco para casa también, ¿no? ¿Sigue? Sí, pero que bueno, que la historia, bueno, llega incluso hasta el metalcore y a los lugares más exóticos. Por ejemplo, metalcore desde Turquía, de la mano de Ars Nova, de Frost Dragon. Pues este tema de Frost Dragon, de Ars Nova, se lo vamos a dedicar a Ana Doblado, la madre de este programa, al fin y al cabo, que además sé que no lo está pasando bien, bueno, por temas personales, como nos pasa a todos, que tenemos momentos de bajón, quizás no esté en su mejor momento, pues este programa hoy se lo vamos a dedicar a ella. Va para ti, Ana, y estos son Ars Nova. I'm Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Asalto Mata Radio, sonando en directo, Diario Metalhead a través de Asalto Mata Radio, todos los jueves noche, claro que sí. Antes no dije que Ars Nova son de Estambul, son turcos. Así que mirad si hemos hoy pinchado bandas raras, croatas, turcos, eslovacos, ha habido un poco de todo. Flipa con esto. Dragonfly de Argentina. Dragonfly de Alemania. Dragonfly de Holanda. Dragonfly del Reino Unido. Dragonflies de Suiza. Y hay más. Dragon Saga de Canadá. Dragon Steel de Suecia. Dragon Sunday de los Estados Unidos. Dragon Tears de Japón. Dragon Warrior de Canadá. Lo que se te ocurra, tú pon la palabra dragón y detrás cualquier cosa y ya está, porque lo de Dragon Sunday ya me dirás tú a mí, ¿eh? El domingo del dragón, ¿o cómo es? ¿El domingo del dragón o el dragón del domingo? Sí, bueno, esto ya se nos va de madre totalmente. Nunca veremos uno más que en las películas y en los libros, pero si no existiesen, pues habría que inventarlos. Pues anda que no dan juego, pero como decíamos al principio, hay una banda que los ha tratado siempre mejor que nadie. Claro que sí, son italianos, cómo no, hablando de dragones, los italianos number one. Rhapsody, Where Dragons Fly. Llega la hora de la despedida. No podíamos haber escogido mejor final, no digas que no. Pues sí, nos vamos volando. Volamos volando que llega la medianoche. Gracias, Ana Doblado, por tu ayuda, por el guión que me mandaste, que daría para 20 programas. Y pues eso, gracias por la idea, que yo creo que ha quedado bastante chulo al final, ¿no? Muy bonito, ha quedado muy bonito. Yo creo que sí, hemos variado bastante y ha sido una idea chula. Y ha sido un programa distinto, está muy bien. La semana que viene volvemos un poco al Sota, Gallo y Rey, porque viene 9 con 10, que quiere presentar su álbum aquí en Diario Metalhead. Y bueno, van a pasar a tomarse unas birras y a hablar del nuevo disco, que no sabemos todavía ni el título, porque todavía no hemos podido escucharlo, pero de aquí al jueves nos pondremos al día, porque Fran nos ha dicho que nos lo va a pasar. Bueno, pues esperamos que hayas disfrutado y esto va por todas, chicas. Un saludo enorme a toda la gente que estaba ahí en el chat. A la gente de Estados Unidos, a la gente de México, del Reino Unido, a la gente de toda España, porque he visto, no sé, gente de, bueno, de Asturias evidentemente, pero gente de Santander, de Cataluña, no sé, van entrando ahí banderitas y eso es la leche. Gracias, nos vamos, chao.